COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, hoy con la presencia de nuestro compañero Nacho González. Dije bien, ¿no? Lo presenté bien a nuestro nuevo operador, creo que sí. Porque nuestra operadora, Natacha, está aparente, creo que está rindiendo algún examen. Así que bueno, le deseamos toda la merda. Y bueno, y acá con Nacho, que ya somos de la familia de la retaguardia, sin duda, ¿sí? Sabes que si necesitas comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del WhatsApp 153 o 0113, como quieras, 181-3126, te lo reitero, 113-181-3126. Y si no, también a través del Facebook, Oíd Mortales 2011. Y si no, a través del correo del Yahoo, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Estamos con algunas dificultades técnicas que, bueno, las vamos salvando sin dificultad. Pero nada, esta es la realidad, sí, es la realidad de lo que vivimos y de lo que nos pasa a diario con el internet, con nuestros equipos, con la electricidad, ya sea de sur, de norte, en fin, cosas que nos suceden en el día a día, y no importa el barrio donde vivas, ni a qué clase de trabajadora pertenezcas, ni en qué piso o planta baja viva, son cosas que pueden suceder. Hoy tenemos un programa en donde vamos a charlar acerca de un día que se celebró ayer, que no tiene que ver con el acto eleccionario, sino que tiene que ver con el día de los licenciados y los técnicos de hemoterapia. O sea, aquí vamos a hablar con un compañero que cada tanto hemos hablado, que ustedes los conocen, quienes nos siguen, que es el licenciado Gustavo Cuello, que aparte de trabajar en el Hospital Pirovano, de ser compañero mío, lo recordarán seguramente por alguna voz, por esas voces que uno dice, tendría que haber sido locutor este muchacho, porque tiene una voz así muy bien impostada, muy linda voz, muy clara, habla muy claro también, nos explica. Así que vamos a ver un poco qué fue lo que celebramos ayer, ¿y cómo está todo este tema de la donación de sangre, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? Fíjate esas dudas que puedas tener acerca de, ¿puedo donar sangre si tuve COVID? ¿Y cómo sé yo si estoy cursando el COVID? ¿Me tienen que hisopar antes de donar sangre? ¿Bajó la donación de sangre por el COVID? Bueno, se me van ocurriendo un montón de preguntas que vamos a tratar de dilucidar junto con mi compañero Gustavo Cuello. En el espacio fonobiológico Luis Otero, licenciado Luis Otero, creo que esta vez me voy a ocupar yo de hablar de algún tema fonobiológico que espero que sea también de tu interés. Y por el otro lado, vamos a charlar de lo que también sucedió ayer, que no fue solamente el día del licenciado en hemoterapia, del técnico en hemoterapia, sino que tuvo que ver con las elecciones, en donde evidentemente mucha más gente fue a votar. Y que eso se encargará mucho más mi compañero Luis Angio, que él es, digamos, un tipo que sabe mucho de esto. Yo lo mío es de oído, claramente, por eso soy audióloga. Así que nada, vamos a preguntarle a ver qué le parece a él, qué pasó ayer, y a tener nuestras apreciaciones personales de lo que pudo haber pasado ayer. Vamos a escuchar música variada, música que tiene que ver con gente que cumple años en estas fechas. Volvimos a los cumpleaños. estamos así de festejo de cumpleaños con algunos cantantes y demás, así que bueno, vamos a ir por ese lado. Si a Luis le parece y está Nacho de acuerdo, vamos a seguir un poquito la grilla que nos prepara siempre Luis, y vamos por el spot, el otro spot, y vamos a hablar un poco después de las elecciones. ¿Te parece, Nacho? Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, gracias, Nacho. Te decía, Luis, que me gustaría saber tu opinión acerca de lo que pasó ayer, justamente con el tema de las elecciones, con, bueno, distintas cosas que pasaron. No sé si vos fuiste a votar, cómo te fue, si tuviste mucha cola, poca cola. Coca-Cola, no, Coca-Cola no. Fui, voté, no había mucha cola. Es más... el presidente de mesa, después tuve que hacerle alguna observación porque hubo que hacer la fila y personas que estaban mayores de edad, que tenían prioridad o discapacitados, este muchacho, que no era un muchacho, un señor grande, para más datos, hincha de Huracán, porque tenía una remera de Huracán, lo dijo él, me dijo, uy, no me di cuenta, estamos tan atareados. Entonces yo le dije, y cada tanto levantá la vista, así ves en la fila quién está. Porque además ahora, como está todo junto, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, grandes. Pero bueno, esa fue una. No, pero yo estuve rápido, tuve que esperar 4 o 5 nada más y no tuve ningún problema. Bueno, respecto al tema de las elecciones y de los resultados, podemos decir que el partido gobernante, el Frente de Todos, ha tenido algún traspié prácticamente en varias provincias, tal es así que cuando, en el caso de la categoría de senadores que se disputaban allí los lugares para no perder la mayoría que tenía senadores nacionales, lo perdió. Y bueno, ese es un tema, porque a partir de ahora cualquier ley no la van a poder aprobar fácil porque no tienen la mayoría allí. Y en la Cámara de Diputados también ha perdido algunos diputados, que hace que también algunas de las leyes que hasta ahora se venían aprobando, por lo menos el diputado sin problemas, ahora se van a tener que encontrar que van a tener que hacer acuerdos con otros sectores, sí. Pregunto, Luis, ¿vos qué sabés? Porque yo siempre te escucho que decís, bueno, al final son la misma cosa, porque entre ellos se votan todo. Eso es lo que vos decís muchas veces. Entonces yo digo, que ahora los cargos se repartan un poco más entre el peronismo, digamos, o el Frente de Todos, y o Todos Juntos, o qué sé yo, bueno, toda la historia esta, o entre los todos y los juntos, digamos, ¿no? Tendría que haber un partido que se llame Juntos y Amontonado. Bueno, pero ¿entendés lo que te estoy preguntando? Porque yo te escucho hablar muchas veces y vos decís, bueno, en definitiva, entre ellos se votan todos. O sea que no habría tanta dificultad, o sea, tendría que aparecer alguna otra fuerza que sí realmente pudiera ser opción para estos dos partidos que parecieran, por lo que vos nos decís, algo bastante parecido, ¿o no? Sí, pero hay algunas cuestiones en cuanto a leyes que se proponen que hay intereses más puntuales en los cuales algunos de los partidos que están representados allí no les interesa. Como por ejemplo fue, acordate, durante todo el año 2021 que se estuvo debatiendo en diputados esta ley que era por única vez el impuesto a las grandes fortunas. Y sin embargo, aunque era por única vez, hubo oposición y a pesar de que tenían mayoría y partido gobernante que proponía esa ley, estuvo 6 meses cajoneada para discutirla hasta que salió. Partiendo de ahí, hay otras que son más o menos parecidas. En el fondo, hablando del fondo, ahí sí va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo entre los partidos mayoritarios en que hay que pagarle al FMI, no importa cómo, no importa qué costo, no importa si la deuda que se contrajo en algún momento con Macri o antes fue fraudulenta, fue espuria, fue por intereses políticos de conveniencia del partido gobernante, ahí hay acuerdo de todos. Y también hay acuerdo de estos dos nuevos partidos en Capital y en la provincia de Buenos Aires que surgieron como la nueva derecha o la derecha más extrema, donde en la ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza, es el partido de Milei, tuvo un debut muy importante porque sacó el 17% de los votos, 310.000 votos en Capital. Respecto a las PASO, te digo que subió casi un 3,5% de la votación que tuvieron en las PASO, porque llegaron a tener ahora el 17,3% del padrón. Y Avanza Libertad, que es un juego de palabras para no aparecer los dos que son el mismo partido, en Capital Milei se llama La Libertad Avanza y en provincia Avanza Libertad, no sé cuál es la diferencia, del economista expert, ultraderecha, también tuvo un incremento muy grande respecto a las PASO. En las PASO había sacado 401.000 votos, había sido el 4,87% del total, y ahora, ayer sacó 656.000 votos, casi 657.000 votos, el 7,5%, 50%. Y estos dos partidos en la legislatura, que van a tener 3 y 2 diputados, o sea, en total 5, seguro que van a votar con algunas diferencias, con algunas disidencias, pero ellos están de acuerdo en que hay que pagarle al fondo, hay que negociar con el Fondo Monetario, más allá de los ajustes y los acuerdos. Entonces, bueno, esa es una primera lectura. La otra lectura que podemos hacer es, por el lado no de la derecha, sino de la izquierda, el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos, que ha tenido una muy buena elección en Capital con el 7,76%, entra una diputada con 140.000 votos, un poco más, 141.349, también ha subido 1,5% respecto a las PASO, no nos olvidemos que en las PASO fue a votar menos gente. Tampoco es que ha votado gran cantidad de gente en estas elecciones, ¿eh? En estas elecciones no ha votado, votó en promedio el 72%, cuando en general es bastante más alto el porcentaje de elección, en cuanto a elecciones de medio término, que se dice, que son las de diputados. Porque cuando la elección coincide en cargos de diputados nacionales y senadores con las de presidente, bueno, sube el porcentaje de votantes cuando es para elegir presidente. Pero te quiero dar otro dato que es importante, porque acá muchos se arrogan un triunfo, como Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, aunque perdió, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, Junto por el Cambio tuvo una diferencia del 10,50% entre lo que votaron en las PASO y lo que les votaron ahora. Y el Frente de Todos tuvo un incremento, que fue el gran problema que tuvieron en las PASO de tanta gente que no fue a votar, y se sabía que era fundamentalmente desilusionado del Frente de Todos, el partido gobernante, ahora les votó el 20,77% más. Pero yo lo que quería era hacer una comparación con 2019 para la categoría de diputado. Juntos por el Cambio, en el 2019, tuvo 1.060.404 votos. ¿Sabés cuánto tuvo en el 2021, ayer? Estamos hablando de Capital Federal. 855.562. O sea que tuvo un 24% menos, prácticamente, de votantes. O sea, a Juntos por el Cambio lo votó un 24% menos. Que si podemos analizarlo, son los votos que tuvo la Alianza, la Libertad Avanza de Milei. Si vos sumás 855.000 a 310.000, te está dando prácticamente un poco más de 1.200.000, 1.100.000 personas. Ahí tenemos a dónde fueron a parar esos votos que le faltan a Juntos por el Cambio. Y dentro del Frente de Todos, en el 2019 votaron 641.054 personas al Frente de Todos, y ahora los votaron 456.876, o sea, un 29% menos. Acá también tenés una diferencia. ¿Y dónde está la diferencia? Y bueno, puede ser que muchos del Frente de Todos se hayan ido para el lado de la izquierda, porque entre el FIT, que sacó 141.349 votos, y Autodeterminación y Libertad de Zamora, que sacó 55.965, ahí tenés casi 200.000 votos, que una parte está en la pérdida que tuvo el Frente de Todos en su votante. O sea que ahora hay que ver cómo queda esto, la legislatura igual, y la Cámara de Diputados Nacionales en general quedó prácticamente con un 90% de representación de los partidos de más ligados, más de derecha. Muy buena elección, también tenemos que mencionar que hizo el candidato Vilca en Jujuy, que sacó el 25% de los votos, y prácticamente por décimas no salió segundo y dejaba atrás al Frente de Todos, ¿no? Porque allí el partido que ganó es el partido de Morales, el gobernador, pero que fue una muy buena elección, y allí entonces va a quedar representado en la Cámara de Diputados de la Nación, la izquierda, con un diputado por Jujuy. Hay que aclarar que es algo muy excepcional, porque los diputados de izquierda que han estado hasta ahora, si bien son reconocidos como luchadores, como con propuestas muy para la clase trabajadora, en el caso de Vilca es un laburante, es un barrendero, trabaja en la recolección de residuos de Jujuy, es colla, o sea, las tenía todas en contra para que nadie lo votara dentro de la casta, como dice Milei, gobernante y de la casta votante. Pero sin embargo en Jujuy evidentemente ha tenido una experiencia muy importante este tema, de haber conseguido casi igualarle al segundo candidato del partido gobernante. Más allá de todo, digamos, de su origen o de el hecho de ser un trabajador, ya es un montón. ya es un montón, porque en general, sean de un partido o de otro, a mí en muchos casos me cuesta reconocer cuál es su ocupación, cuál es su trabajo, ¿no? Y en este caso es, más allá del trabajo que fuere, me parece maravilloso. En mi caso, yo voté en la misma escuela, en donde en las PASO, hasta casi las 11 de la mañana, la mesa no se abrió, porque no estaban las autoridades, y aparentemente la gente que se había acercado a la mesa, ninguno quiso quedarse, o no sé, bueno, qué pasó. Pero yo fui un poco más osada esta vuelta, y alrededor de las 9 de la mañana fui pensando en que, bueno, a suerte y verdad, si me decían que me tenía que quedar, me quedaba, porque, bueno, ¿qué va a ser? Fui así, decidida, y entré muy tranquila a la escuela. En la vez anterior había unas colas, era un lío tremendo, y el señor que estaba en la puerta me dice: pase, pase, ¿a qué mesa va? A la 26. ¿La están esperando? Yo dije: bueno, ¿me están esperando para sentarme y laburar o me están esperando para que vote? Bueno, me acerqué a la mesa, me estaban esperando, sí, para votar. Y por primera vez tuve un comentario, que nunca me ha pasado, que me hagan un comentario en la mesa de votación sobre mi nombre. Uno de los integrantes de la mesa me dijo: ay, señora, qué lindo nombre el suyo. Yo me sonreí porque quedaba... Yo dije: bueno, muchas gracias, lo eligió mi mamá. Estás muteado, Luis, no te escuchamos. Bueno, desde seguimos sin escuchar. Ese era el fiscal del Frente de Todos. Estás muteado desde el celular. Tanto de... Seguramente, pero fue muy... Nunca me pasó que me hicieran algún detalle sobre el nombre, sabiendo que tengo un nombre, como si vos te llamaras Mauricio o te llamaras Juan Domingo, sí. Obviamente son nombres. En fin. Veremos, como vos decís, cómo sigue esto. Claro que no hubo tanta gente que fuera a votar. En realidad, hay gente que no tiene ganas de ir a votar y no va a votar. Yo conozco muchas personas que dicen: no tengo ganas, ya no me dan ganas de ir a votar. Y también, sin entender nada o sin entender casi nada, me resulta llamativo que alguien como Luis Zamora, que prácticamente no aparece en los medios, que prácticamente no tiene ningún aparato de propaganda y demás, haya logrado 55.000 votos, o sea, a 141 de la izquierda. La verdad, la izquierda tuvo mucho más presencia en los medios y demás. En cambio, él, la verdad que siempre anda por ahí solito mi alma, pero evidentemente sigue sacando, tiene un público que lo sigue, digamos, no sé cómo decirlo. Bueno, fíjate respecto de Zamora, que para diputados nacionales en el 2019, aquí en Capital tuvo 24.685 votos y ayer tuvo 55.965. Duplicó prácticamente la votación del hace dos años. Ahora, Zamora, como vos decís, Zamora es un referente de los 80, del 87, del 89, fue el primer diputado trotskista en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la Nación, pero después él puso un nombre y hoy tiene un nombre. Desgraciadamente no tiene una política, para mí, que atraiga, pero sí tiene... A ver, yo no quiero ser muy grosero en las comparaciones, pero digo, ahora ya no tanto porque pasaron muchos años, pero son como esos viejos que a Gardel lo seguían a muerte, aunque no cantara bien Gardel. Bueno, Zamora es así. Yo conozco muchos amigos, muchos compañeros que lo votan a muerte, y gente grande que lo sigue votando. Ahora, lamentablemente, Zamora tiene una política de no querer unir a un sector que se puede representar de izquierda, y él mismo no sé si se sigue representando o se sigue diciendo que es de izquierda. Por supuesto que estos 55.000 votos, casi 56.000, le han impedido al FIT poder tener quizás, por el sistema DON, un diputado más por Capital Federal. En este caso, en Capital ha entrado Miriam Bregman, que, como vos decías, de cuanto a quién es laburante o no, pero Miriam es una laburante de los derechos humanos, es una abogada que defiende, como defiende laburante, defiende víctimas de la dictadura. Y también en el caso de Vilca, por ejemplo, como laburante, tenés el ejemplo de Mónica Slotteswarber, que es trabajadora ferroviaria. Ella fue diputada nacional y cuando terminó su mandato siguió barriendo los andenes de las estaciones del tren en el ferrocarril Sarmiento. Entonces, bueno, eso también tiene que ver. No hay muchos dirigentes que han sido diputadas y diputadas que cuando se les terminó su mandato hayan vuelto a laburar a la fábrica, ¿no? O a la oficina. O al hospital. Yo conocí a algún médico que volvió a trabajar al hospital. Eso también está bueno. Bueno, Luis, la verdad que muchas gracias porque uno va aprendiendo, digamos, con esto. Nacho también lo veía ahí desde la retaguardia muy atento. Porque, bueno, en estas cosas, por lo menos para mí, sos alguien que me gusta escuchar. Me gusta, no quiere decir que coincida, pero sí que me permita pensar y ver detalles y cuestiones que no siempre, cuando escuchás algún medio de desinformación, como decimos, te la pueden ofrecer, ¿sí? Así que, bueno, veremos cómo sigue esto. Y lo que sí sé es que esto sigue, Nacho, con un tema musical, si te parece, como para distendernos un poco de este espacio que hemos tenido con el señor Luis Angió. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Mañanas que fueron y ahora dejan de sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro rojo enfermo y el amor ambidiestro, de la luz hacia el oscuro, magia veneno. Escuchábamos a Adrián Barilari, de los músicos que están en este mes cumpliendo años. Magia Veneno, como para salir del momento político vivido recién con el señor Luis Angió. Y yo les decía que ayer, aparte de las votaciones, también fue un día en donde saludamos a los compañeros y las compañeras

escuchábamos ABBA, qué lindo. Poquito, porque ya nos falta muy poquito del programa, pero buscalo, Super Trooper. Tienen unos temas tan lindos que para mí no pasan nunca de moda, y uno de ellos está cumpliendo años también en este mes. No nos queda mucho tiempo para el espacio de fonobiología del licenciado Luis Otero. Simplemente en estos minutitos que nos quedan, decirles que con alegría, creo que algo ya habíamos comentado la semana pasada, los licenciados en fonobiología, los fonobiólogos, así como todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, pueden presentarse a los concursos que el gobierno de la ciudad está abriendo para cargos de jefes de centros de salud, jefes de salud escolar, jefes de área programática, que antes estaban solamente destinados a la posibilidad de que sus postulantes fueran de la profesión médicos. Hoy todos y todas, trabajadores profesionales de la salud con título universitario, reconocidos por la carrera, podemos presentarnos. Así que bueno, yo invito a todas mis compañeras, a todos mis compañeros, a que se presenten, a que no se achiquen, a que no le tengamos miedo, a uno seguro que debe ser para fulano, para mengano. Hay que presentarse y hay que concursar y hay que intentar hacer, digamos, la patriada de que más profesionales de la salud, no solamente los médicos, sean quienes dirijan y gestionen cargos que siempre tienen que ver con la conducción, básicamente, ¿sí? Así que nada, eso como pequeñísimo en este micro mini espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero. Luis, nos estamos yendo, así que vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho, acá en la retaguardia, como siempre. Un placer verte. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vamos a ir con otro tema musical que tiene que ver también con un cumpleaños, que tiene que ver con el cumpleaños de Morris. Se lo vamos a dedicar a mi hermano, ¿sí? Pato trabaja en una carnicería. Amo este tema, me encanta. Así que espero que lo disfruten y que tengan una muy buena semana. Y a pesar de que sea feriado, de alguna u otra manera, el lunes que viene nos volvemos a escuchar. Chau, chau. Chau. Aprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos.